todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón. Quise amar y desaprender, tu amor es una gran lección. Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección. Maldita noche.